Se habla de la Argentina de principios del siglo XX como el paraíso perdido, de una nación rica que perdimos por dejarnos tentar por populismos. Sin duda hubo personalidades relevantes que comprendieron el signo de la época y llevaron adelante un proyecto de país. Pero lo cierto era que se trató de una circunstancia internacional particular, en que los granos y las carnes argentinas tuvieron gran demanda internacional, aunque pagadas con largueza. Los que se enriquecieron hasta extremos inimaginables fueron el puñado de familias que manejaban el país como si se tratase de una empresa privada. Los que se enriquecieron hasta extremos inimaginables fueron el puñado de familias que manejaban el país como si se tratase de una empresa privada, sin la oposición de sindicatos aún inexistentes, ni de sectores populares con alguna organización, ya que los indios habían sido exterminados o radiados, y los gauchos forzados a la marginalidad descrita por José Hernández. Presidentes y ministros se decidían en el Club del Progreso o en el Jockey Club, acuerdos luego legitimados en elecciones fraudulentas. Los sectores humildes no participaban de la fiesta, como lo confirmaría el médico catalán Vialet Massé, a quien en 1904 el gobierno de Roca le encargó un informe. Aunque se dice que trabajan de sol a sol, es falso, porque se aprovecha la luna, el alba o después de puesto el sol para alargar la jornada. He visto con mis propios ojos salir al trabajo a las 4 a.m. como regla general, y no hay pocas veces a las 3 y media de la madrugada, y dejar el trabajo a las 7:30 y hasta las 8 de la mañana, dando descansos a la mañana del tiempo indispensable para tomar el mate, al mediodía una hora, o cuando más, dos, de tal modo que la jornada mínima útil es de 13 a 14 horas y el tiempo ocupado por el peón, teniendo en cuenta el que necesita para despertar y vestirse, para comer y desvestirse después de la jornada, no baja de 15 a 17 horas y no le queda el necesario para descansar, volviendo al trabajo sobrefatigado y al concluir la jornada es un hombre agotado completamente. De ahí que la condición del trabajador es lo más inestable y que nadie se cuide de él los rendimientos mayores posibles, no considerándolo sino como un medio, menos importante que la máquina y la bestia, porque éstas tienen un precio de compra. Son un capital que es preciso conservar, mientras que si un hombre se pierde, se repone con otro que no cuesta dinero. En el vocero de los pudientes, la prensa expresaba la conformidad con la situación económica del país. Los ferrocarriles han visto aumentar sus entradas, la propiedad rural se ha valorizado, el comercio ha trabajado con mayor desahogo y provecho, las rentas públicas han tenido un incremento proporcional. Pero también había pesar por el indeseable disconformismo de la inmensa mayoría postergada que se apiñaba en Buenos Aires. A no ser por la agitación obrera, que revela una honda enfermedad económica que es necesario atacar seriamente, se podría decir que el cuadro es bajo todo concepto lisonjero. Inquietud que comenzaba a notarse también en el campo. El peón de campo formula exigencias desconocidas en esta tierra. Quiere ganar más y aún insinúa condiciones para trabajar. La Argentina rica. Ensayo escrito por Mario Pacho O'Donnell.